grande y de seguro la fiesta va a ser... bueno, me imagino que después de esto continúa en otro lado, pero por ahora vamos a tener fiesta desde Liga Punta Arenas, no solo por la radio, porque también estamos a través de la camarilla. Saludamos a la cámara, muchachos. Hola. www.rockandpop.cl para toda la gente que nos está viendo. Hola, bueno, vamos a saludar. En el bajo estamos junto a Mario. ¡Hola, Mario!